uno de los más extraordinarios futbolistas que hemos visto. Si no lo vio, si sos muy pibe y no lo viste, pregúntale a todos los que lo vieron si no fue un jugador mágico, extraordinario. Para algunos jugadores de Huracán, fue el más grande de todos. Se llama René Orlando Houseman. Y a usted, René, nadie lo sacaba de la villa y de ese clima con sus amigos, ¿no? No, creo que ni Dios me pudiera haber sacado de la villa si intentaba. El momento que se tiró todas esas casillas, todas las manzanas, ¿no? Que había, lloré, sufrí mucho, porque era gente, mira, ahora ya estoy medio tritón, ¿no? Gente que uno quería de verdad, que respetaba. Cuando no había un plato de comida en mi casa, yo andaba por los pasillos y siempre había un plato para uno, ¿no? Que eso era bueno para mí. Mira, era que no. Sobrenombre que tenía yo, que no, para todo, no era Houseman, ni el Hueso, ni el Logo, nada, era que no. El sobrenombre que tenía yo. Y lo que me atraía más que nada es la gente, el vivir ahí. Yo, qué sé yo, no lo cambiaría por nada. Ya como eso fue, ¿no? Pero ese momento no lo cambiaría por nada. Después al tiempo, con la plata del mundial, compré a una cuadra de la villa, para no irme lejos. Y bueno, siempre me traían recuerdos. Cada vez que pasaba por las calles, hablaba con Calada, Dragona, estaba la villa, era terrible. René, ¿usted tiene un recuerdo de la tragedia esa que sucedió en River, de la Puerta 12, puede ser? Es verdad, fui con un amigo a ver River y Boca ese día, y entré por la Puerta 12, 15 años, y después, como era guacho, pibe, travieso, salté a platea, me salvó eso. Si no saltaba platea, creo, bajaba por la escalerita esa y era boleta.